Renuncia a la vida explotada, salida forzada, se dio sus armas, nosotros palabras, mantén tu mente en calma, mira por dónde andas, razón, acción y consecuencias, las consecuencias se pagan, cuanto más tiene que pasar para ver que nos engañan, políticos, empresarios, comemos de su palma, la vida que llevamos es una gran amenaza, somos el cazador, pero también su caza, niños y futuros con piedras, luchan en Gaza, gobiernos terroristas, sumercionados en África, la ONU mete baza para conseguir una rebaja, en los recursos escasos que hoy están en alza. Petróleo coltan, en el Congo mueren millones de personas. La tecnología avanza rápido como una lanza, y arrasa por donde pasa hasta que su blanco alcanza y mancha todo lo que toca con sangre humana. Hermanos, hermanas, levantad la mirada, piensa en el mañana, crea tu propia telaraña. La tierra se tiñe de sangre, la muerte saca su guadaña. Las cosas van peor que antes y no hacemos nada. Seguimos cara al sol cada madrugada. Renuncia, renuncia, renuncia, renuncia, si quieres vivir una vida más justa. Renuncia, renuncia, renuncia, renuncia, vidas consumidas por ofertas de la industria. Renuncia, renuncia, renuncia, renuncia, si quieres vivir una vida más justa. Renuncia, renuncia, renuncia, renuncia, vidas consumidas por ofertas de la industria. Renuncia al sistema capitalista, que saca lo peor de ti y lo apunta en una lista. Compite las tontas entre sí para ver cuál es la más lista. Compare, déjalo ya, no insista, renuncia. Si no encuentres alternativa, crea tu propia salida y deja ver el sol a quien te lo pida. Me dan igual las mayorías, ¿qué pasó con las minorías? ¿Dónde está la igualdad que te prometían? A la mierda las jerarquías, la ley es una mentira, que sucia podrida, mantiene al pueblo en sus casillas. Calla como una silla, revuelto como una ensaladilla. Engaña con el timo de la estampita, ya la pillas, pidas que la mierda que te queda nadie te la quita. Renuncia, renuncia, renuncia, renuncia, si quieres vivir una vida más justa. Renuncia, renuncia, renuncia, renuncia. Renuncia, vidas consumidas por ofertas de la industria. Renuncia, renuncia, renuncia, renuncia, si quieres vivir una vida más justa. Renuncia, renuncia, renuncia, renuncia, vidas consumidas por ofertas de la industria. El Ocha nos lo dice, bancos, nóminas corrigen. Del problema son origen, el programa padre tengo con Keigen. Rompen tu culo virgen, si la banca es la que rige normas. No sigas y elige formas de guardar tu basta normas de zapatos. O detrás de unos platos, tienen regalos patos, dinero en cuenta, toyo, paso largos ratos, poca pasta cando con visas, veo niñatos, somos asesinos natos, vamos a joder ya dos, dinero guardan en sacos, primero intentad atracos contra narcos, kilos de farropa en barcos, lanzaditos como fresas arcos, cazatillos son directores de bancos, sin garzón, jugando a polis y cacos, ojalá estuvierais todos mancos, así os reconocería, me dais asco, soy el Ocha, no soy vasco, ¿a dónde vasco? Yo vengo de casa, te traigo la guasa, rápido como Felipe Massa, cuando el Ocha rabia, mentes revientan y estallan, se quedan pa' allá y se creen que dan la talla, como indígenas en la Ribera Maya, me convierto en Saiyan, y aquí termino, ya queda si quieres más, o necesitas primas, ya no hay rimas, ya un gobierno timas, con el rap alcanzo cimas, húndome en profundos comas, que no es broma, políticos como carcoma, bolsas negras toman, siempre cabezas asoman, mis cojones hinchan, van, bajan pantalones, parecen Shin-chan, grafos en la ciudad tachan cuando en procesiones van, no entres en su plan, con los trajes del CAS, me limpio el culo, en la COPE quieren ir de chulos, ceros a la izquierda nulos, como niños de párvulos, soy fábulos, o tengo nudos, en estómago por cúmulos, oigo pirulos, coches de maderos quemo, el cante parte un remo en la cabeza, si eres de la realeza, vas a empezar a rezar, yeah, yeah, no entres en su clan, no, no entres en su clan, no entres en su clan, no entres en su clan. Renuncia, renuncia, renuncia, renuncia, si quieres vivir una vida más justa. Renuncia, renuncia, renuncia, renuncia, vidas consumidas por ofertas de la industria. Renuncia, renuncia, renuncia, renuncia, si quieres vivir una vida más justa. Renuncia, renuncia, renuncia, renuncia, vidas consumidas por ofertas de la industria. En la casa de la abuela, con el DJ 2 produciendo. Renuncia Producciones 2009.